Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 27. Ya está, ahora sí. Hace un año estábamos en casa. Todos, ¿eh? Y calles vacías, pero ya. Porque hoy tenemos una cosa que celebrar. Bueno, tenemos dos. El Día del Padre y el Día de la Felicidad, que se celebra el 20 de marzo. Déjame que me canse un rato al sol. Déjame vivir con alegría. El año pasado seguro que nos pasó desapercibido, pero quizás ahora tengamos que celebrarlo, al menos porque ahora somos más conscientes que eso de ser felices no estaba ni dónde ni en lo que pensábamos que estaba. Porque si para algo ha servido la pandemia, es para darnos cuenta de que a lo mejor nos estábamos centrando en cosas que no tienen tanta importancia. Decíamos eso de vamos a salir mejores. Pues no sé si mejores, pero seguro que más conscientes. Feliz día feliz. Cuanto más, mejor. O dicho de otra manera, cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Pues eso. Las calles vacías fue una de esas imágenes impactantes del mes de marzo del año pasado, también del mes de abril. Hoy son fotografías, vídeos, reportajes que quedarán para la historia, para el archivo de una época de nuestra vida. Los coches, protagonistas imprescindibles de los paisajes urbanos, no estaban, como si alguien los hubiese eliminado por ordenador. Y es que la movilidad también ha cambiado de manera radical con la pandemia, o eso parece. Sobre movilidad, sobre coches, automoción y muchas cosas más, vamos a hablar con nuestra invitada al Bermú de hoy. Me voy a servir este Bermú la Copa de González Díaz para recibir a Patricia Suárez Tiz, directora de marketing de Midas, la cadena pionera de la mecánica rápida en el mundo. Yo ya tengo todo preparado y, casualmente, por ahí llega Patricia. ¡Camarero, por favor! Hola, Patricia, ¿qué tal estás? Hola, Mauro. Muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Pues nosotros te agradecemos muchísimo que te estés tomando este vermú con nosotros. ¿Qué prefieres tú? ¿Tomarte un vermú, un agua con gas, un Coca-Cola, cerveza? ¿Qué te tomas tú al aperitivo? Pues yo un vino. Un vino. Bastante mejor que cualquiera de las otras opciones. Es lo que más me gusta. Perfecto. Pues hoy nos acompañas en este vermú. Pero luego, si quieres, nos pedimos un vino y seguimos y ya estamos hablando más. Muy bien. Oye, Patricia, venías del sector de la belleza, de ser directora de marketing, marca y digital de Yves Rocher, y fuiste responsable de marketing de Estée Lauder y Tom Ford Beauty. Viendo esta primera presentación y sabiendo que ahora eres la directora de marketing de Midas, ¿cómo encajas y cómo llegas a un sector como el de automoción, que a priori parecen muy alejados, ¿no? Belleza y automoción. Pues sí, son alejados, la verdad. Pues mira, encajo muy bien, porque yo creo que todo depende de la actitud que tú tengas y de lo que tú estés buscando en cada momento de tu vida. He estado muchísimos años, sobre todo en Estée Lauder, que bueno, a veces me venían a preguntar de todos los departamentos porque ya había acumulado muchísimo conocimiento. Pero un día pues decidí que había que cambiar y fue un reto, la verdad. Me apetecía reinventarme, me apetecía poner a prueba mi capacidad de adaptación. Y para mí, la verdad, el trabajar en Midas, pues por el cambio de sector y poner en práctica otra vez cosas que a lo mejor en otro puesto de trabajo pues te las sabías de memoria y casi las hacías con los ojos cerrados, pues ha sido casi un máster, ¿no? Un nuevo máster que hacer, pero la verdad que me ha ido muy bien, estoy muy contenta con el cambio. Me dicen que me ha adaptado fenomenal, que es un ejemplo de buena adaptación, y yo lo que les digo es que realmente es por el equipo, porque en Midas hay un equipo fabuloso. Y también, bueno, porque a mí en ese momento me apetecía un reto, entonces las dos cosas se unieron y entré a formar parte de un equipo fabuloso y muy profesional, pues a mí me ha ayudado. O sea que muy bien. Decíamos que es un sector alejado y también, esto todas son opiniones que digo yo desde fuera, claro, pero me da la sensación de que el del automovilismo, el de los recambios de coches, parece un mundo masculino. Pero también en Midas, también es verdad que habéis hecho un poco ese, voy a llamarlo esfuerzo, ese esfuerzo o ese giro por enfocarlo también desde la parte femenina, que también sí. Es importante. Cada vez es más importante que hagamos ese tipo de cosas, que se haga desde las marcas y que incluso nosotros los hombres nos demos cuenta también de eso, que es una parte muy importante. ¿Y qué significa, por ejemplo, para vosotros que la piloto Ana Carrasco, para el que no la conozca, que es la primera campeona del mundo de motociclismo, sea vuestra imagen, vuestra embajadora? ¿Qué significa para Midas? Pues bueno, para nosotros la verdad que esto además es una iniciativa que tomó Midas pues ya estando yo a bordo. Y mira, pues nosotros esto surgió porque nosotros nos dimos cuenta que dentro de las marcas de mantenimiento del vehículo, pues nosotros quizá éramos la que más sabía hablar a la mujer, o que más cantidad de mujeres teníamos entre nuestra clientela, que teníamos nosotros algo especial con la mujer, quizá porque, bueno, pues nosotros decimos que nos das las llaves y nos ocupamos de todo, o por un enfoque muy servicial, ¿no? En el que realmente no hace falta que sepas de coches, nosotros queremos resolverte el problema y ya está, y ponértelo fácil, ¿no? Entonces, llevábamos tiempo buscando cómo podemos hablar a la mujer, pero sin excluir al hombre, sino de una forma limpia, sencilla, ¿no? Y en un momento dado, bueno, pues vimos el perfil de Ana Carrasco y vimos que lo que ella estaba haciendo realmente tenía mucho que ver con lo que nosotros queríamos decir. Ella compite, pero no intenta competir como un hombre, sino reivindica que compite como una mujer, ¿no? Con todo el tesón y con toda la resiliencia que tiene una mujer, ¿no? Con esas cualidades más de mujer, los hombres tienen otras, y bueno, pues lo quería sacar a la luz y nos pareció una unión que tenía sinergias, y además ella lo ha demostrado. Acuérdate que ha tenido un accidente hace poco, se ha recuperado rápidamente, ya está volviendo a competir. Es una mujer que tiene las ideas muy claras y es muy profesional, desde luego eso es un poco el camino por el que Midas también quiere ir. Y bueno, cuando tuvimos en mente la iniciativa de Ellas Conducen, que es esta iniciativa con la que ella específicamente participa, pues dijimos, bueno, pues Ana Carrasco tiene que ser nuestra embajadora. Por ese tema de hablar específicamente a la mujer, porque en esta iniciativa lo que queríamos es sacar a la luz que determinados mitos de la conducción femenina pues son falsos, que la mujer puede conducir igual de bien que el hombre. Fuimos de la mano de la DGT con una serie de datos, realmente justificándolo con datos reales que nos aportó maravillosamente la DGT, y bueno, pues quisimos romper esos mitos como una marca que habla bien a las mujeres, que tiene muchas seguidoras, muchas clientas mujeres, y además, bueno, pues de la mano de una mujer que es Ana Carrasco, que también está trabajando en ese área, ¿no? Y luego ya también yo diría de Ana Carrasco que nos ayudó a poner en valor la moto, porque la moto es una nueva movilidad en la que Midas lleva ya unos años trabajando, que para nosotros es muy importante. Y bueno, pues también nos ayudó ese símbolo en el que ella, obviamente, primera mujer campeona del mundo española en motociclismo, pues fíjate, una maravilla. Y además, no solo nosotros lo reconocemos, le acaban de dar un premio los Reyes, o sea, realmente es una mujer muy joven, pero la verdad, con una profesionalidad exquisita. Hablabas de esa campaña de Ellas Conducen, también tenía ese cariz social que estaba vinculado con Mujeres en Acción, de la ONG Ayudas en Acción, porque subvencionabais carnés de conducir a mujeres que formasen parte de ese programa, de Mujeres en Acción. ¿Cómo ha resultado? Esto fue en verano de 2019. ¿Cómo ha evolucionado esa campaña? Sobre todo teniendo en cuenta el parón que ha habido con la pandemia y todo. Claro, claro. Pues mira, como te decía antes, esta iniciativa de Ellas Conducen en realidad era más para hablar de la mujer, para reivindicar su forma de conducción, asociándonos un poco con lo que estaba haciendo Ana Carrasco, y en principio ahí se terminaba. Pero en un momento dado dijimos, bueno, qué pena acabarlo aquí, cuando podíamos además, pues toda la notoriedad y todo el revuelo que se puede crear alrededor de este concepto y esta reivindicación, pues podemos en algún momento revertirlo en las mujeres más desfavorecidas, ¿no? Entonces nos ocurrió esta siguiente pata, ¿no? Y realmente yo creo que eso ha redondeado la idea y estamos muy contentos porque, bueno, nos asociamos entonces también en esta iniciativa con Ayuda en Acción, que sabéis que es una ONG española, que trabaja en todo el mundo, pero realmente que nace en España, que además tiene un programa no solo fuera de España para personas, bueno, pues que viven en países desfavorecidos, sino que también actúa en España, y tiene un programa específico que se llama Mujeres en Acción, que trabaja con mujeres. Entonces nos pareció una unión perfecta en el sentido de que bueno, pues nosotros a través de la gente que comparte nuestro hashtag y bueno, ahora lo vamos a poner en marcha incluso con a través de la gente que compre pues alguno de nuestros productos este verano, pues vamos a dar una pequeña cantidad y esta es una iniciativa que empezó en el verano de 2019, pero va a durar en el largo plazo, no es una iniciativa puntual, pues vamos a ir cada año subvencionando el carnet de conducir, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando de la conducción de las mujeres, a mujeres en riesgo de exclusión que están bajo la órbita de Ayuda en Acción y que ellos, bueno, pues están trabajando con ellas. ¿Y en qué están trabajando? Pues en empoderarlas, en ayudarlas a acceder al mercado de trabajo. Entonces, ¿qué mejor cosa para acceder al mercado de trabajo que poder tener un carnet de conducir? Muchas veces te abre puertas, te hace más independiente, te empodera y es una cosa cara que muchas veces pues no te puedes pagar. Entonces decidimos, bueno, pues poco a poco ir incorporando gente. Entonces, la pena es que cuando ya estábamos listos empezó la pandemia, pues tuvimos que pararlo. Claro, las mujeres no querían ir a sacarse el carnet de conducir pues por todo el tema sanitario. Entonces, justo al terminar la pandemia, pues volvimos a empezar con ellas, seleccionarlas. Y bueno, podemos decir que a día de hoy ya tenemos 5 mujeres en Alicante, aunque queremos ir a muchas más ciudades en las trabaja Ayuda en Acción, ya tenemos 5 mujeres sacándose el carné. De hecho, 2 de ellas esta semana han aprobado el teórico y bueno, pues esto sigue adelante y queremos incorporar pues a más mujeres, claro, cada vez y tener, bueno, pues una estrategia más a largo plazo con esta iniciativa que es muy bonita y nos gusta mucho pues el rumbo que está tomando. Hace unas semanas hablábamos con Víctor Conde, con el presidente de la Asociación de Marketing de España, y entre unos datos que nos daba de algunos sectores, nos hablaba del sector de la automoción como uno de los que había salido más perjudicado a lo largo de esta crisis, de estos meses de crisis, que quizás más le iba a costar remontar. Evidentemente, venta, matriculación, etcétera, etcétera. No sé cómo ha afectado a Midas esta misma crisis que afecta a todos los sectores, pero en el de la automoción claro, Más fuerte. Pues sí, obviamente no podemos decir que no nos ha afectado a todo el mundo, ¿no? Desde obviamente las ventas y el negocio, pero también a veces a que está siendo muy larga y también, bueno, pues notamos en todas las personas pues ese cansancio, ¿no? Esa un poco tristeza, tal, pues obviamente también. Pero bueno, en el terreno del negocio específicamente, pues para Midas ha supuesto una bajada en la movilidad. El tiempo que hemos estado confinados, pues claro, los coches no se han movido y por lo tanto, como muchas veces las revisiones de los coches tienen que ver con el kilometraje y con el desgaste, pues no se han desgastado, pues obviamente menor gasto en el taller. Sin embargo, esa demanda embalsada que no se produjo durante el tiempo del confinamiento, pues luego todos teníamos ganas de salir y de hecho pues en la medida de lo posible hemos salido todos en verano y fíjate que hemos salido con 2 características especiales. Uno, pues con miedo al COVID, por lo tanto buscando un transporte seguro y en ese sentido el coche se demostraba como uno de los transportes más seguros y además pues muchas veces primando el turismo nacional, con lo cual también en coche. Con lo cual, bueno, aunque el momento del confinamiento ha sido duro para todos, pues luego nosotros hemos tenido muy buen verano porque esa demanda embalsada pues ha venido, no toda, no todo el mundo, porque el coche no se había desgastado tanto, pero ha habido un verano muy bueno de actividad, porque el coche empezaba a ser muy importante en contra de otros medios de transporte. Y bueno, date cuenta que hay otro factor también que al disminuir la compra de coches ha afectado en un envejecimiento del parque automovilístico. Entonces, al final nosotros donde más gancho tenemos es con coches de más de 5 años, porque muchas veces los coches muy nuevos pues van al concesionario, el concesionario los tiene cautivos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros al final esos coches de más de 5 años, ¿qué pasa? Pues que tenemos ofertas muy buenas para ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro producto estrella en Midas, que es la revisión oficial, que es una revisión que es con las mismas garantías que las del fabricante, pero con hasta un 40% de ahorro. Entonces, para estos coches, ese discurso, esa oferta, pues les ha parecido buena. Entonces, ahí pues las ventas en ese producto han ido muy bien. O del mantenimiento, aceite y filtro, que te regalamos pues 30 puntos, una revisión de 30 puntos de seguridad. Pues también a la hora de volver a poner esos coches en circulación, pues la gente ha usado esos servicios. Y luego otra cosa que también destacaría en cómo nos ha ido es el tema de la desinfección, nosotros del habitáculo del coche. Nosotros tenemos una forma de desinfectar los vehículos diferente a la que utilizan la mayoría de los talleres, que utilizan el ozono, y el ozono ha sido muy discutido, si valía, si no. Entonces tenemos una manera diferente, que es más completa, que lo que utiliza es oxígeno ionizado y está comprobada que tiene una seguridad contra el COVID de un 99%. Entonces, este es un producto que se ha disparado en nuestro caso y que bueno, pues se ha utilizado mucho también, porque durante el confinamiento lo quisimos poner en valor, y como teníamos estas máquinas apartadas en nuestros talleres, los talleres cerrados y las máquinas sin utilizar, pues las quisimos poner en manos de policía, ejército, ambulancias, centros de salud, taxistas, que nos lo pidió. Entonces, bueno, se iba corriendo la voz que Midas os deja las máquinas gratuitamente, tal. Entonces la hemos llevado a muchísimos colectivos y se ha dado ese servicio gratuito. Luego al final, pues claro, nos lo han agradecido muchísimo. Y eso, pues como posteaban en redes sociales, tenemos el habitáculo del taxi o de la ambulancia tal, desinfectado con Midas, pues al final, bueno, pues ese servicio un poco se ha hecho famoso, ¿no? Y bueno, pues nos ha ayudado a que luego tuviera mucho auge. No sé si habéis visto más cambios en el consumidor derivados también de la pandemia. Sí, desde luego. Sin duda la desinfección, como te he dicho, ha sido uno y ha afectado mucho a ese producto nuestro que ahora se demanda mucho. Pero bueno, yo creo que hay bastantes cambios que destacar. Nosotros los hemos visto, ¿no? Pues primero todo el tema de la entrega en casa o los servicios en casa, ¿no? Pues porque no podíamos salir. Entonces, nosotros ahora hemos puesto en marcha ya desde hace meses, y en realidad Midas lo ha tenido siempre, lo que pasa es que estaba un poquito menos sacado a la palestra. Pero hoy en día estamos hablando mucho del servicio de recogida y entrega a domicilio. Bueno, pues esa es una de las tendencias después de la pandemia, ¿no? Pues otra, la que te decía, las empresas con solidaridad, ¿no? Con el consumidor ha esperado durante el periodo de confinamiento. Hay estudios que dicen que el consumidor esperaba que las empresas dieran un paso adelante y ayudaran, ¿no? O sea, y entonces ahora cada vez va a ser más importante pues que las empresas tengan ese impacto social, ¿no? Ese tercer balance, que es el balance económico, el balance humano, pero también el balance social, hacia qué revierto hacia la sociedad, ¿no? ¿Qué más tendencias podemos decir? Pues fíjate, yo creo que un poco las marcas de confianza, es decir, no estamos en momento de hacer experimentos con marcas nuevas. Ahora la pandemia pues nos ha llevado un poco al terreno de la seguridad. Entonces, nosotros lo hemos visto en Midas, ¿no? Nosotros llevamos 30 años en España, somos una marca muy conocida, y la confianza que el consumidor tiene en nuestra marca, pues se ha puesto en valor. ¿Cómo lo vemos? Pues en unos ratios de calidad desde que se ha iniciado la pandemia que van creciendo, pero de forma increíble, muy por encima de lo que nos esperábamos, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo en el año fiscal que hemos empezado ahora, que lleva desde octubre de 2020, pues un 97% de clientes satisfechos, que siempre teníamos muchos, pero es que ahora como que se ha disparado, ¿no? El tema de la calidad, de que la gente aprecia tu calidad, quizá también en los talleres como que se dedican más a esa, porque bueno, pues es más difícil conseguir un cliente a veces porque hay menos movilidad, entonces como que se esmeran más, entonces el tema de la calidad y de hacer esa marca de confianza se ha disparado mucho. Yo creo que también la ecuación calidad-precio, ¿no? El consumidor no busca realmente que el precio sea el más barato, sino que lo que está pagando tenga una relación con el valor que recibe de ello, ¿no? Yo creo que el precio justo. Por eso, pues cosas que te he dicho antes, como la revisión oficial hasta un 40% de ahorro, pues el consumidor dice, oye, pues si es como la oficial y tengo un ahorro, todas esas cosas el consumidor lo valora. Creo que también la nueva movilidad, todas las nuevas movilidades, bicicleta, patinete. Y otro más te diría, la digitalización. Obviamente todo lo digital se ha disparado muchísimo en el mercado. O sea que realmente, y luego, bueno, en la parte humana, pues todo lo que vamos a apreciar, todo lo que no teníamos antes, los abrazos, los besos, el poder celebrar cosas, los amigos. Yo creo que el consumidor y las personas van a variar. Esto se estudiará en los libros de historia. Van a cambiar muchas cosas tras esta pandemia. Hacías mención a algo que me parece muy interesante, la movilidad. Precisamente patinetes, motos, bicicletas, ciudades que se van adaptando poco a poco a otro tipo de movilidad más sostenible, también además con el tema de los gases, la emisión de gases. Bueno, hay muchísimas cosas que están también vinculadas a Midas. ¿Cómo se está adaptando también Midas a esas nuevas movilidades? Pues mira, sí, para nosotros el tema, diríamos que de todas estas tendencias que te he hablado yo antes, Midas tiene dos en las que nos estamos trabajando muy, muy fuertemente. Una es la digitalización, en que justo, fíjate, aunque no te hable de movilidad, yo creo que tiene mucho que ver con ello. Nosotros justo cambiamos nuestra web a una web mucho más de experiencia de cliente y muchísimo más omnicanal, que te permitiera prácticamente hacer todo por la web, desde seleccionar tu producto, ver qué precio, ver lo que te costaría, incluso pagarlo, por supuesto pedir cita, muchísimas cosas, pues justo antes de la pandemia. Te puedo decir que estaba lista en diciembre de 2019. Entonces, verdad, fíjate, ha sido una suerte que hemos iniciado la pandemia con ya unas capacidades digitales muy, muy altas, ¿no? Ese es un terreno. Y otro terreno que estamos trabajando muchísimo es el de la nueva movilidad, que en el fondo va ligado porque, bueno, pues todas esas nuevas movilidades tienen que ser muy fáciles de conseguir y de contratar, pues a través de una digitalización, ¿no? Entonces, en cuanto a la nueva movilidad, en el caso de Midas, pues te puedo decir que también veníamos trabajando y bueno, es suerte y también es ir analizando las cosas que venían, porque las nuevas movilidades no han surgido solo después de la pandemia, ya se venían construyendo, lo que pasa es que la pandemia ha dado como un acelerón y se han puesto en valor mucho más rápido, ¿no? De lo que se esperaba. Pero ya Midas estaba trabajando y, de hecho, lo inauguramos en julio de 2020 y es porque lo teníamos preparado de antes, porque si no, con el parón del confinamiento hubiera sido imposible. Pues un nuevo centro que es un test a nivel europeo y que vamos que se va a exportar a otros países y a otras ciudades, que se llama Midas City, que es un taller en pleno centro de la ciudad, en la zona en la que, bueno, pues son zonas de bajas emisiones y de baja movilidad en coche, ¿vale? Como que hay en Madrid, en Barcelona, hay muchas ciudades europeas. Y este centro obviamente atiende coches tradicionales, pero también abre el abanico a todas las movilidades, a la bicicleta, al patinete, a la moto y moto eléctrica, al coche híbrido y eléctrico, y no solo al mantenimiento, sino que también se pueden alquilar, sobre todo bicicletas y patinetes y motos eléctricas, se venden accesorios, también se venden patinetes y bicis, o sea, lo que es un 360 grados sobre la movilidad, que atiende también coches, que es nuestro negocio más básico, pero abriendo todo esto a todo lo que viene, ¿no? Entonces, no solo esto, sino que esto está sirviendo pues a que tenemos, a raíz de ese centro, pues cada vez más partenariados con fabricantes de bicicletas, de patinetes, de moto, para hacer el mantenimiento, porque hay pocos centros que lo hagan. También para, por ejemplo, entregar, si tú compras una moto eléctrica por la web o un patinete eléctrico, que allí te lo puedan montar y entregar y explicar un poco lo básico. También, obviamente, pues como te decía antes, impulsar ese negocio de moto, que puede ser eléctrica o puede ser de combustión, pero que también es algo que Midas ya lleva trabajando unos años y que obviamente va a tener un fuerte auge en el futuro. Y luego, bueno, para nosotros lo que está suponiendo es que ese modelo City se va a extender a otros talleres. Nosotros ahora mismo tenemos 45 corner moto en talleres de coche, y esos corner moto ya están preparados para también empezar a hacer mantenimiento de bicicleta y de patinete. Entonces, al final, bueno, pues estas nuevas movilidades impregnan un poco como una mancha de aceite pues todo el resto de talleres más tradicionales de coche de Midas. Entonces, bueno, pues creo que estamos muy preparados o preparándonos mucho para toda esa revolución de las nuevas movilidades, que todos sabemos que se ha multiplicado por 3, por 4 el uso de bicicletas y patinetes en la pandemia. Por último, te vamos a dejar a hacer la pregunta que nos dejaba el anterior invitado, que era Antonio Pacheco, Patch, el Chief Creative Officer de Manifiesto, que nos dejaba esta pregunta. ¿Qué futuro cree él o ella que le espera a los festivales de publicidad? Si piensa que sirven para algo, si piensa que son solo un reducto en el cual los creativos hacíamos nuestros egos de premios, y si piensa que, como con la pandemia ha habido un parón, que si se van a reiniciar al mismo nivel que tuvieron o que si la cosa va a ir bajando. Pues mira, yo creo que los festivales de publicidad, sin duda, pues obviamente sirven para el ego de los publicitarios, y ¿por qué no? Porque todos, bueno, pues nuestro ego, al final trabajamos muchas horas y está bien, pues bueno, pues llevarte una felicitación si has hecho un buen trabajo, está bien. Pero yo creo que tienen otra función también, y es, pues mira, que ahora con toda la digitalización, el problema de la digitalización no es solo la tecnología y todo lo que hay que hacer tecnológicamente, sino que en todo lo que te metas tienes que estar creando contenidos continuamente. Es el contenido por el contenido, que a veces ya no sabes qué inventar, y para las marcas el problema es, bueno, ¿y quién me crea todos estos contenidos, no? Y entonces yo creo que al final el festival de publicidad, pues, es muy bueno que esté, al final es un contenido que todos los consumidores pueden ver, me parece un contenido divertido, pues igual que pones miles de canales temáticos, pues a lo mejor que todo ese festival de publicidad tú puedas acceder a él y verlo, divertirte, aparte que sirva para unos premios para el ego de los publicitarios, pero como contenido me parece maravilloso. Un contenido más que no se debe perder solo en los publicitarios, sino que todos lo disfrutemos, porque es bonito, es muy creativo, muchas veces rompe moldes, va fuera de la caja, y ¿por qué lo vamos a desperdiciar? Me parece positivo. Pues también creativo es este test que le hacemos a todos a nuestros invitados. Vamos con la primera pregunta. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Pues yo viajaría al espacio. con toda seguridad. Me gustaría saber a dónde van a llegar todas las transformaciones tecnológicas en las que estamos ahora metidos, y porque el espacio me fascina, me ha fascinado siempre. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Pues la capacidad de teletransporte, porque también me gusta muchísimo viajar y ahora además no se puede, entonces me gustaría pues teletransportarme a todos los sitios que me falta. Ya conozco muchos, pero me gustaría todavía conocer muchos más y teletransportarme a ellos. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Pues yo cuando era pequeña, yo era la mayor de muchos hermanos, todos chicos, y entonces yo aprovechaba que era mayor para sentarles a darles clase a todos. Y entonces yo lo que quería ser era profesora. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Pues mira, a mí hay una persona que me fascina, hay muchas, ¿vale? Pero una sí que se me ocurre es Melinda Gates, porque me encanta cómo pues toda la fortuna que tienen la están enfocando a solucionar problemas actuales muy acuciantes utilizando la tecnología. Y me gusta muchísimo, la admiro mucho. ¿Con quién te gustaría además sentarte a tomar un vino, una caña, un vermú? Pues me gustaría sentarme con Ferran Adrià para que se me pegue algo de toda su creatividad. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? Pues mira, yo nunca he cocinado muy bien, pero he aprendido recientemente a hacer buenas paellas y mi familia está encantada. Y todo lo contrario, algo que se te dé mal. Cantar. Cantar se me da fatal, no tengo nada de oído, fatal. Un libro. Un libro, Un arco iris en la noche. Es un libro sobre Sudáfrica, súper interesante, te cuenta toda la historia. Es un país que me fascina y entiendes muchas cosas de historia y de por qué ocurre lo que ocurre, y me encantó, de Dominique Lapierre. ¿Una película? Bohemian Rhapsody. ¿Y una canción? Pues una canción, ahora mismo, en estos últimos días, hay una que me está haciendo mucha gracia y que me pone de buen humor, que es Muriendo de Envidia, de C. Tangana. Creo que habíamos cerrado ya con rap. Dos veces casi seguidas, me parece, con My Way. Eso, nos faltaba algo de C. Tangana, algo de trap, algo de música más moderna. Así que con C. Tangana nos despedimos. Patricia Suárez, DIF, directora de Marketing de Midas, muchísimas gracias por tomarte este vermú. Bueno, gracias a vosotros por darme este ratito, y es verdad que la marca, cuando la conoces por dentro, tiene más cosas de las que te imaginas desde fuera, y ha sido un placer poder contarosla. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. El madrileño. Rocío Carreiro tiene un calendario donde marca en rojo las fechas más importantes. O sea que a Rocío Carreiro no se le pasa una. ¡Qué tía! Pero ¿cómo íbamos a desaprovechar una fecha en el calendario? Si lo hemos hecho con todo, ¿qué toca hoy? ¿Día del padre? Pues Día del Padre. Y sí, lo primero que se nos viene a la cabeza es esa frase que pasó la historia, por grave, por sorpresiva y porque nadie la ha vuelto a decir como el gran Constantino Romero. Yo soy tu padre. Esa frase que desde Movistar utilizaron para su campaña del Día del Padre. Pero nos quedamos con esta de Argentina. Ya sabéis, los argentinos. El niño, que le salió bailarín en vez de futbolista. Mi viejo quería que fuera futbolista. Al final le encontramos la vuelta para compartir nuestras pasiones. Salí por afuera. Ahí va. Guarda, guarda. Sin tocar que es penal. No toques. Ahí va. Dale con la calecita. Firuletero. Largala. Se tiró. Está simulando. Ya está. ¡Bajándelo! ¡Cerrá todo! ¡Ya está! La pasión de tu papá sos vos. ¡Qué baile, señores! ¡Qué baile! Pero vamos a ponernos tiernos, ¿no? Como este año el Corte Inglés, que dice eso de «Te lo ha dado todo, se lo merece todo». Pero tiernos tiernos se pusieron en la campaña de 2017. Todo por un taladro. Papá, ¿pasa por tu casa y me dejas el taladro? ¿Qué vas a hacer? Nada, una estantería para el niño. ¿Y tú cómo estás? Sí. Oye, papá, que tengo que volver a buscar el taladro. ¿Necesitas que te lleve algo? No, nada, nada. Papá, me paso a verte un momento. Que necesito que me vuelvas a prestar el taladro. ¿Bonitos zapatos? Ah, sí. Es un regalo del Día del Padre. ¡Ojo! El regalo había sido un taladro, pero lo importante era ver a su padre. ¡Amigo! Esto es como explicar los chistes. Este también tengo que explicarlo, el de Navidul de 2015. ¡Feliz día, papá! Una corbata. La madre que lo parió. Unos guantes. Seguro que me la tenía guardada por aquel corte franciscano. Un paraguas. ¡Adiós! ¿Será porque me deshice de Howard? ¿O se llamaba Richard? ¡Pero papá! ¡Dale la vuelta! Corbatas, calcetines, boxers, 100% jamón ibérico. Edición especial Día del Padre. Porque si tu padre pudiera elegir, elegiría Navidul. Que esos calcetines, esas corbatas, escondían unas buenas lonchas de jamón. Navidul, entiendo. Así que era el regalo bueno, bueno. No sé si las marcas de ropa de calcetines, de corbatas, harán lo mismo. Una campaña en la que le regalen al padre jamón, no le guste y se lleva una alegría porque al final eran unos calcetines. ¡Anda, qué! Bueno, es una idea que dejo yo ahí, ¿eh? Os la regalo. Iberia, por ejemplo, pensó que el regalo perfecto era un cinturón en 2019. Un cinturón de seguridad de un asiento de avión. ¡Qué listos! Es que ser padre es muy duro, pero compensa. Así lo cree la ONCE, por lo menos, para promocionar el sorteo extraordinario del Día del Padre. Me voy. ¿Eh? Me pido un taxi. Ni de broma, si vives lejísimos. ¿Y a estas horas? Te a mi padre en un momento que a él le da igual y así se siente útil. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa. Y mucho. Aunque para campañas, mi favorita, la de Durex. A todos los que usan productos de nuestra competencia, ¡feliz Día del Padre! Si es que el que no hace una campaña es porque no quiere. ¡Hasta la semana que viene! ¿Vosotros sabéis algo sobre métricas en marketing? Yo personalmente solo conozco la C3PO. Perdón, que para esto ya está Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico de Avante Volumedia y el Diccionario del Marketing. Hoy explicaremos las distintas métricas de la publicidad digital asociadas a los modelos de compra, los famosos CP algo, y los vamos a ordenar de menos a más en su vinculación con la conversión directa. Empezamos por el CPM, o coste por mil, que es el coste de lanzar 1000 impactos o, en el caso digital, 1000 impresiones. Esta métrica hace referencia exclusivamente al coste por la exhibición de los anuncios, y aunque puede estar orientado para maximizar la conversión, su objetivo es el branding. También existe el CPV, o coste por visualización, en el caso de vídeo online. El siguiente sería el CPC, o coste por clic, donde pagaremos solo cada vez que un usuario pincha en nuestros anuncios. El objetivo es tráfico a nuestros canales digitales y es el modelo de pago de los buscadores, por ejemplo. Seguimos avanzando y llegamos al CPI, que es el coste por instalación, relacionado con la descarga de apps, o coste por interacción si hablamos de publicidad en redes sociales. Llegando ya a la parte más baja del funnel, tenemos el CPL, o coste por lead, donde se paga cada vez que un usuario nos deja sus datos en un formulario para interactuar con él después. Y por último tenemos el CPA, o coste por adquisición, refiriéndose directamente al pago por una venta. Bien, pues estas serían las métricas más generales y obviamente el coste de cada una de ellas también va de menos a más. Un Un viernes que es festivo en 7 comunidades autónomas no impide que el sector siga moviéndose, igual que la actualidad. La encargada de traernos lo más destacado es Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Muy buenas a todas y a todos. Aquí estamos, fieles a nuestra cita semanal, para contaros lo que nos ha dejado la actualidad del sector en los últimos días de este invierno. Una estación que, por cierto, despedimos dando la bienvenida a GFK, que sustituirá a Comscore como medidor oficial de audiencias digitales en España a partir de 2022. Y audiencia y buena consiguen las campañas publicitarias en autobús, que según un estudio de Exterion Media consolida su posición como el soporte publicitario exterior más llamativo y notorio. Y audiencia buscan también los anunciantes, que encaran la primavera con nuevas campañas. Así, ante una Semana Santa atípica, Eurostar Hotels nos da la bienvenida al País de las Maravillas, poniendo en valor las riquezas de España e incentivando el turismo local en un momento en el que la movilidad sigue restringida. Pero pese a todo, el mundo sigue girando y el reciclaje en algo contribuye. Así lo subraya Ecoembes, que ha puesto a la economía circular en el centro de su nueva campaña con sello creativo de rosas. Además, Lotería Nacional ha estrenado nuevo concepto y lo ha comunicado mediante una acción de contrapunto BBDO con la que busca transmitir los valores positivos de una marca cercana, social y relevante. Y de transmitir los valores de Fagor se encargará a partir de ahora su nueva directora de marketing y comunicación, Marta Lucas. Por su parte, Randstad España ha fichado a David López para liderar su departamento de marketing y comunicación, y BMW España ha apostado por Gonzalo San Juan, actual responsable de ventas de Mini para el sur de Europa, para ponerse al frente de su dirección de marketing a partir de abril. Y fichaje también en A3Media, grupo al que se incorpora María Maicas para liderar su área de contenidos digitales y redes sociales. Y en este contexto, las agencias también siguen apostando por incrementar su talento. Así, Joaquín García Morato se ha incorporado a Ogilvy como director de Delivery y Tecnología, y Jezabel González y Gabriel Fernández lo han hecho a China como supervisores creativos. David también ha reforzado sus departamentos creativo y de producción con la llegada de Diego Baltazar, Pedro Gavay y Julia Ferrarecci. Y Masacchi, su departamento de servicios al cliente, con Guillem Jul, Paula Parrilla y Megan Edwards. Además, hemos sabido que Paradores ha confiado su cuenta publicitaria a Darwin Social Noise y hemos felicitado a Canela por su 15 cumpleaños. Y ahora, a quien queremos felicitar también es a todos los Pepes, Pepas, Josés y a todos los padres. Disfrutad de vuestro día y del fin de semana y nosotros nos encontramos la próxima semana con más novedades. Estaba pensando yo, ¿cómo celebrar este Día de la Felicidad? Vamos a ver, este para muchos es un puente largo, ¿no? O sea, eso sí que es una razón para vivir con alegría. Y qué mejor que terminar la semana con un vermú la copa de González Díaz, un puente largo y frío, sí. Lo sé, pero es que tampoco vamos a estar quejándonos todo el día, hombre. Por cierto, ¿ya os habéis suscrito? Venga, que es para hoy. Nos vemos la semana que viene y nos tomamos otro vermú, ¿vale? Venga, camarero, la cuenta.